Trola. Marica. Maribacho. Invertido. Mala. Enfermita. Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Acá estamos, fuera, rompiendo cerrojos, cada día, una vez, cada vez. Acá estamos, queremos que nos escuchen, que escuchen voces diversas, diversas historias múltiples, y que las nuestras se confundan con las tuyas. Acá estamos, emitiendo sonidos al aire, sonidos diversos. Acá estamos, siendo lo que elegimos ser. Acá estamos, rompiendo las buenas costumbres y perturbando la moral pública. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Hace ruido tu radio? Muy buenas tardes, acá estamos nuevamente en Sin Closet, este primer noticiero por los derechos de las personas y los movimientos de lesbianas, gays, travestis, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersex. Este sábado 13 de junio, empezando a transitar por este fin de semana largo, pensábamos un poquito en este feriado del lunes, ¿no? En estas fechas patrias, en las que habría que pensar por qué son patrias y no matrias, ¿no? Por ejemplo, pero pensando en fin, como decíamos, en este feriado que se viene, en este lunes feriado, decidimos sacar un ratito a la patria del closet, decidimos sacar a esta patria del closet, aunque sea este rato, aunque sea esta media hora que compartimos con vos acá en Sin Closet. Y queremos proponerte que nos acompañes, porque decimos que no es posible comprender la historia de una nación si no pensamos a la sexualidad como parte de esa historia. O a las sexualidades, quizás ya deberíamos empezar a decirlo así. Si no entendemos entonces a las sexualidades como parte de esta historia de la nación. Y tenemos una historia construida con próceres, de los cuales poco se habla, y mucho menos se habla de su sexualidad, que también parece, como ellos, de bronce. Estos próceres que son portadores de una heterosexualidad que no se pone en discusión, que son hombres, que son blancos, que son machos, que son héroes, y siempre la historia habló de ellos recalcando su heterosexualidad, hasta el punto de garantizar su moral hetero, sobre todo si se les conocían varias mujeres y varios hijos no reconocidos. Pero nos preguntamos qué pasaría, qué historia diferente podríamos comenzar a construir si nos preguntáramos qué pasó a lo largo de la historia con las relaciones de hombres con otros hombres. O si nos preguntáramos dónde estaban aquellos y aquellas que desafiaban las identidades de género admitidas en alguna época remota, que eran, ni más ni menos, las mismas que son hoy admitidas por esta normalidad que se nos intenta imponer. O las relaciones de mujeres con otras mujeres. A lo largo de la construcción de nuestra historia, ¿dónde pueden leerse esas relaciones? Y acerca de esta historia oculta, de esta patria del armario, de esta patria que queremos sacar del armario hoy, queremos conversar con vos aquí en Sin Closet. Y para esto, para seguir conversando con vos, tenemos un invitado que ha investigado y escrito bastante sobre esta historia que queda por fuera de los textos, los feriados y las efemérides. Se trata de Osvaldo Bazán, que es periodista y autor de varios libros, entre ellos el que hoy estaremos comentando con él, y que se llama Historia de la homosexualidad en Argentina. Este libro recorre más de 500 años, abarca desde la conquista de América hasta el siglo XXI, con relatos que construyen un texto apasionante y puntillosamente documentado que hace visible lo que la hipocresía y la falsa moral se empeñan en ocultar. Le preguntábamos a Osvaldo Bazán entonces por qué esta necesidad de pensar la historia de la homosexualidad para comprender la historia argentina. Yo pensé cuando empecé que no iba a tener mucho material. Pensé que podía encontrar cosas desde el final de la dictadura para acá. Y empecé a buscar y para mí fue un gran descubrimiento. El libro tiene cierto tono de asombro porque yo me voy asombrando. No es que yo sabía todo esto y en un momento determinado me quise sentar a contarlo. Yo me fui asombrando a medida que fui viendo que había mucho material, no de la historia de la homosexualidad, sino de la historia de la represión a la homosexualidad. Porque no casualmente, y ahí me empezaron a caer algunas fichas, no casualmente habían hecho mucha propaganda de cómo se castigaba la homosexualidad. Digo, no solo quemaban viva a la gente, además lo contaban claramente y lo publicitaban. Ojo, si sos así, te vamos a quemar vivo. Entonces, me parece que ese castigo funcionó bien a lo largo de 500 años. Fui yendo cada vez para atrás y llegué, bueno, hasta los pueblos originarios antes de la llegada de Colón y de los conquistadores a América, que no casualmente llegaron con la cruz y con la espada. Pero no se entiende una sin la otra, ¿no? Llegaron con las dos. Digo, eran absolutamente, mutuamente necesarias. Y bueno, ese fue el trabajo que hicieron, la cruz y la espada juntos en 500 años. Ojo que si no te vamos a quemar vivo, ¿no? Nos decía recién Osvaldo Bazán, porque lo que nos parece interesante que podamos pensar juntos es esta idea de intentar hacer una historia de la homosexualidad en Argentina y que termina siendo, porque lo que está documentado y lo que se encuentra, es una historia sobre la represión de la homosexualidad en Argentina, ¿no? De las posibilidades de ser otra cosa que la heteronormatividad te mande. Subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Que por delante y detrás soy un animal, no una musa celestial. Y a mi salvaje me gusta sacar a pasear, a subirse por los pinos, a jugar con las ruedas de los molinos y a montar en mi columpio de cuerda y liarme alguna que otra juerga bajo las estrellas, en el mar y en el campo, y que el sol nos descubra bailando y el viento que nos refresque todo el mambo. Mis pies descalzos en el fango chapotean, se balancean, mírame bien. Soy una princesa, guerrera, campera, oceánica, volcánica, eléctrica y muy suavecita, que cuando quiero soy una gatita y ronroneo. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. A ver, tontones, que cuando quiero llevo pantalones, pero más me gusta la faldita, pa' que me meta la manita por debajo y me arranque todo lo arrancable. Métete dentro de mí, que quiero sentir si es verdad toda tu verborrea, y saca la correa y atámela bien a la muñeca. A ver si es verdad que me revuelven las pecas. Ven a juntar tu tierra con la mía y a montar alguna algarabía. Vete fuerte, chucho, que si lo haces bien te regalo un cucurucho y tachucho. Con mis piernas, con mi pelo, con mi lengua, lenguaje el que tú y yo vamos a inventar. No me interesa que alguien lo quiera escuchar, que es un lenguaje físico, carnal y brutal. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No subestimes a esta bicha. quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Frente a frente, ponte delante de mí, provócame pa' que te invista. Pide pista, no me vista, que yo te pico como una avispa. Avispada soy cuando quiero soy un mortero. Y machaco con mis ojos a los impertinentes de miradas hirientes. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense la gente. Así que no subestimen a esta bicha. No, no, no subestimen a esta bicha porque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No, no, no subestimes a esta bicha aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Na, na, na, na. Aunque tenga poca chicha en la cintura. No subestime a esta bicha aunque tenga poca chicha. No he traído el cabiza. Recién escuchábamos el tema Bicha, que también escuchábamos una partecita en Se dice de mí. Bicha es el nuevo tema que publica Bebe en su último álbum, en su nuevo álbum, Y Punto. Ya pasaron 5 años desde la aparición de su último disco debut, Pa' Fuera Telarañas, que recordarás, que habrás escuchado, Malo, Malo, Malo Eres. Un lustro sin lanzar nuevas canciones, pero acá está nuevamente Bebe después de un proceso de creación largo con su nuevo disco Y Punto. Escuchábamos el tema Bicha en Sin Closet. Bueno, y seguimos entonces recorriendo con vos este libro que decíamos al principio acerca de la homosexualidad en la historia argentina. Seguimos conversándolo con vos y con Osvaldo Bazán, viendo cómo a lo largo de toda esta historia lo que se intentó construir es una idea de próceres, varones, machos, héroes, blancos, en donde claramente y sin ningún tipo de posibilidad de discusión debemos tomarlos como heterosexuales. Y no solamente eso, sino que la calidad heterosexual estaba más como justificada. Si tenía muchos hijos, aunque todos esos hijos fueran no reconocidos, eso estaba bien visto en contraposición a la posibilidad de que estos hombres amen a otros hombres. Este recorrido es un recorrido que hace de 500 años en la historia de la represión de la sexualidad y en la conformación también de los otros como ciudadanos, patriotas, con una determinada forma de relaciones sexuales y de orientaciones sexuales heteronormativas. Además, también en el recorrido hay una parte muy interesante en donde cómo se aplican las políticas higienistas para lograr que encasillar a toda esta gente que amaba a otras personas de su mismo sexo como impuros, parásitos, escoria social, etcétera. Y sobre esto vamos a seguir conversando en el próximo Sin Closet, el sábado que viene, con Osvaldo Bazán. Aprovechando también que es 20 de junio, entonces pensando un poco en esta construcción del ciudadano patriota y patriótico tan ligado a esta imagen y semejanza del héroe nacional. Pero ahora te queremos comentar otra parte del libro que nos impactó mucho, nos llamó mucho la atención y que tiene que ver con una afirmación que Bazán hace en el epílogo de su libro y que en la que él dice: la homosexualidad no es nada. Y sobre esto le preguntábamos cuando lo entrevistamos telefónicamente y esto es lo que él nos contestaba. Eso, nada. Lo que me di cuenta, digamos, después de estudiar todo, después de haber visto todo, después de haber visto cómo se habían desarrollado los hechos, cómo tanta gente usó, digamos, el tema de la homosexualidad como un factor de poder. Digo, esto es lo que pude ver a lo largo de cuando puse toda la información junta. minorías sexuales siempre cuestionamos el poder, pero no porque lo hayamos decidido. Lo decidió el poder. Cuando el poder estaba en manos de la religión, en nuestro caso, digo, y en esta zona del mundo, de la religión católica, la homosexualidad era un pecado. Cuando el poder, brevemente, en un tiempo, digo, estuvo en manos de los científicos a fines del siglo XVIII, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el sanitarismo y con el avance médico, la homosexualidad, que era un pecado, cuando el poder estuvo en manos de la medicina, fue una enfermedad. Y a partir de 1930, cuando las sociedades civiles se instalan, al menos en esta parte del mundo, la homosexualidad, que había sido un pecado, que había sido una enfermedad y que seguía siendo pecado y enfermedad, pasó a ser, cuando las sociedades civiles tuvieron poder, un delito. Entonces, éramos pecado, enfermedad y delito. ¿Qué teníamos enfrente? La religión, la ciencia y el Estado. Es demasiado. Es demasiado cuando vos tenés 12 años y te das cuenta, 13, que tenés enfrente, y así como tu enemigo, sin saber por qué, a la sociedad, a la religión, la ciencia y el Estado. Siempre le sirvió al poderoso tener un débil a quien acusar de todos los males. Así como en algún momento a la religión le sirvió decir que la homosexualidad era ese pecado, o las minorías sexuales eran ese pecado que hacían, que desataban la ira de la ira de Dios, como en Sodoma y Gomorra, así como a la sociedad médica le convino tener un grupo en el cual poder tratarlos como enfermos y decir, hacen falta presupuestos y trabajo para que nosotros podamos tratar a esta gente, así como la sociedad civil dijo, bueno, ellos cometen un delito, a ellos hay que ponerlos presos. Nadie quiere ser de una minoría sexual si te van a acusar entre la ciencia, la religión y el Estado. Pero lo que pasó a lo largo de los 500 años es que seguimos naciendo y seguimos siendo así. Y lo más sano que nos pasa es que cuando somos así, somos así. Reconozcamos que esto es lo que nos pasa. No somos los enfermos, no somos los pecadores, no somos los delincuentes. Los enfermos, los pecadores y los delincuentes son aquellos que no entienden que somos seres humanos. Entonces, simplemente eso. No hay nada que me diferencie de un heterosexual, excepto algunas cuestiones que tienen que ver con mi vida. Digo, pero eso no me hace una persona diferente, tampoco me hace una persona igual. Digo, me hace una persona distinta. Pero todos somos distintos. Los heterosexuales son distintos entre sí también. Entonces, nada, ser homosexual es nada. Y algún día, finalmente, se habrá de saber la verdad, tan celosamente guardada. La homosexualidad no es nada. No lo era en un principio, y no lo será en el futuro. Cuando saquemos del medio todos los incendios y todas las torturas, y todas las mentiras, y todo el odio, y toda la ignorancia, y todo el prejuicio, descubriremos que ya no hay nada. Aprendimos a mentirnos primero, a mentir después, a escondernos, a desvalorizarnos, a despreciarnos, a no confiar en nuestra familia más cercana. Sostengo que es imposible para cualquier heterosexual, incluso el más abierto, saber lo que eso significa. Los nenes negros, los nenes judíos, siempre tuvieron en su casa un lugar en donde resguardarse de las estúpidas ofensas externas. El primer lugar en donde un nene homosexual es ofendido es su propia casa. ¿Tu hijo cuenta con vos? A no hablar, a aceptar resignadamente que las cosas son así, a avergonzarnos de cada gesto íntimo. No era nada, y después fue pecado, y no fue Dios, fue un grupo de personas el que lo decretó, y después fue una enfermedad, tan arbitraria que un día dejó de serlo, y también fue un delito, usado siempre discrecionalmente, y después fue todo junto, pecado, enfermedad y delito. ¿Cómo reaccionar teniendo en contra la religión, la ciencia y el Estado? Desorientados frente a nuestro orgullo y nuestros avances, algunos heterosexuales piden comprensión. ¿No comprenden lo que nos pasa a nosotros? Preguntan asombrados de que nos neguemos a pedir permiso para existir. Suelo exagerar, pero imagino al torturador diciéndole al torturado en la camilla de tormentos: no te quejes, ¿no entendés lo que me pasa? ¿Te parece que es fácil verte así, sangrando? el mundo está demasiado raro. Los hijos gay son los que tienen que terminar entendiendo a sus padres. ¿Cómo pueden pedir eso? Viejos, quería decirles que estoy de novio. ¡Qué alegría, nene! ¿Con un chico o una chica? Algún día va a ocurrir. Me gustaría estar ahí. Por eso escribí este libro. Porque la homosexualidad volverá a ser lo que nunca debió dejar de ser. Nada. Escuchábamos el epílogo de Historia de la homosexualidad en la Argentina de Osvaldo Bazán, con quien vamos a seguir conversando el sábado próximo, el sábado 20 de junio, intentando sacar a esta patria del closet. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. La legislación argentina criminaliza el aborto. Sin embargo, son 700.000 los abortos que se hacen por año en el país. Son clandestinos, son inseguros. Realizados en estas condiciones, provocan el 30% de las muertes maternas en el país. Donde están legalizados, en cambio, la tasa de mortalidad materna se redujo hasta un 60%. Escuchábamos la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Otras voces también en Sin Closet. Hasta acá las noticias que existen fuera del armario. Antes contarte que nos podés encontrar ahora vía online con un blog de Sin Closet, un nuevo blog de Sin Closet, www.sincloset.blogspot.com.ar. Perfecto, .com solamente entonces. También contarles, Sin Closet está en la página web de Radio Universidad Calf. También se encuentra en la página Red Nosotras en el Mundo. Y también se retransmite en la compañera radio comunitaria de San Martín de los Andes, FM Pocahuyo, todos los lunes. Hasta aquí, Sin Closet, noticias que existen fuera del armario. Nos encontramos el sábado que viene.